La casa de nacimiento son de papel, mire usted qué gracia. Y la montaña también, mire usted, mire usted, mire usted. Los ríos y la laguna son de cristal y las flores son pintas, mírala, mírala, mírala. Los ángeles son de barro, la niña y San José, de barro la ovejita, la mula y el buey, y de madera talla, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. Ese sí que es de veras, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. La estrella que tanto brilla es de latón, mire usted qué gracia. Y la nieve de algodón, míralo, míralo, míralo. El cielo es un decorado hecho de allí, los caminos de acerrín, mira así, mira así, mira así. Los ángeles son de barro, la vía y San José, de barro la ovejita, la mula y el buey, y de madera talla, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de vera, ese sí es de verdad. Ese sí que es de vera.